Jesús Guzmán. Que soy un chavo ruco, dicen mis amigos, que a mis 40 las de 20 me digo. No tengo la culpa de ser un güey tan guapo, las señoras de mi edad caducaron hace rato.